mandar en todo mundo. Por isso nunca foste capaz de perdoar. Cruel y desalmado de todos tú te rías. Hoy imploras cariño até por piedad. ¿Aonde está tu orgullo? ¿Cadê tu coraje? Tú hoy estás vencido, imploras caridad. Ya ves que no es cierto amar sin ser amado. Y así tan derrotado, que lástima me da. Vida es una roleta en que apostamos todo. Y a ti siempre fui dado el derecho de ganar. Mas hoy a tu suerte alto no va a llegar. Aliás, de corazón no voltes a jugar. Apostar.